Meditación número 20. Tres maneras de humildad. San Ignacio, en el libro de los ejercicios, nos habla de tres maneras de humildad. Podría llamar a esta meditación tres maneras de amor, o tres maneras de someterse a la voluntad divina. Porque si la perfección consiste en la identificación de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, como hay grados en este sometimiento a la voluntad divina, hay también grados en la humildad. Si definimos la humildad como la obediencia de nuestra alma a la voluntad divina. Tres maneras. Primera, por nada del mundo cometer un pecado mortal. Segunda manera de humildad. Por nada del mundo cometer un pecado venial, y en lo que no está mandado ni prohibido, no preferir salud a enfermedad, riqueza a pobreza, honor a deshonor, sino únicamente la voluntad divina. Y tercera manera de humildad. En lo que está de mi parte, preferir lo más costoso para imitar a Jesucristo en su pasión. Esta es la cumbre de la perfección. Podéis contemplar este cuadro, el cuadro del Sermón de la Montaña, porque precisamente en los capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo, tendremos nosotros la síntesis de la perfección cristiana. Y en una palabra, esa perfección, ¿sabéis en qué consiste? En la ecuación perfecta entre la inteligencia iluminada por la fe y el corazón corroborado por el Espíritu Santo. Primera manera de humildad. Es la tesitura de los mártires. Morir antes que cometer un pecado mortal. En la tesitura de Santa María Goretti, preferir las 16 puñaladas antes que cometer un pecado mortal. En la historia de la Iglesia, el martirio es una nota perenne. Hay mártires de este siglo y mártires del siglo I. Prefirieron, sí, morir antes que ofender a nuestro Señor. Esto es digno. Esto lo tenemos que alabar, pero para conseguirlo se necesita una vida interior profunda. Pero no es esto la perfección máxima. ¿Por qué? La segunda manera de humildad consiste en no cometer ningún pecado venial, aunque costare la vida. ¿Habéis oído? Antes morir que cometer una mentira. Si la mentira es mentira, ¿se entiende? Antes morir que ofender al prójimo. Sí, y hubo mártires que prefirieron morir antes que cometer un pecado venial. El caso de las Valenciennes, que es una ciudad de Bélgica, las monjas de Valenciennes prefirieron morir antes que decir una mentira. Fue así. En tiempo de la Revolución Francesa, había una orden: aquel que emigraba, pena de muerte. Las monjas ursulinas prefirieron emigrar, pero la sorprendieron y la llevaron a la cárcel. El juez, que entendía en la causa, pasado el tiempo del terror, le habló a la madre superior y le dijo: mire, madre, yo no voy a insistir mucho en el juicio sobre este asunto. Si yo les preguntase a ustedes emigrados, ustedes digan que no y se acabó. Pero tuvo escrúpulos. No consultó bien esta monja. Y creyó que el decir yo no he emigrado era un pecado venial. En realidad no lo era. Pero ella creyó. Dice: no, yo no voy a mentir. Les comunicó a las religiosas la decisión del juez y todas dijeron lo mismo. Y fueron al juicio. Ciudadana fulana de tal, ¿ha usted emigrado? Sí, he emigrado. El juez creía que iba a contestar de otra manera. Le hace señas para que diga que no, de un modo. Y todas dijeron que sí. Y todas sufrieron la muerte antes que cometer un pecado venial. En esta segunda manera de humildad está también comprendida la disponibilidad. ¿Os acordáis de aquella meditación de la disponibilidad? Muchas veces hemos hablado de eso y volveremos a hablar. ¿En qué consiste? Ya lo he dicho, en identificar nuestra voluntad con la voluntad divina.